vida al desvalido, da luz al cansado y gracia al perdido, nos llama con tierno amor y dice con gran claridad: si mi pueblo me busca en oración y se humilla, nunca olvidaré lo que pide. Mi oído abriré y haré llover. Por las almas de...